eso me tiene sin cuidado, me importa un culo. Dicen que yo soy muy mierda, pero es que a mí me emputa que se metan con uno. ¿Por qué será que la gente no puede vivir sin dejar de huevonear? El que me busca me encuentra, porque es que un gusano como yo no hay. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Dicen que yo soy un gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Dicen que yo soy un gorronea y medio. Yo siquiera compré mi media docenita de condones. Ahora no te hagan rotos o me pichurria. ¿Por qué habrá tanto chismoso, hijo de puta, que solo se la pasa boleando lengua? Rajan a espaldas de todos, por eso a mí me juzgan por ser frentero. ¿Por qué será que la gente no puede vivir sin dejar de huevonear? El que me busca me encuentra, porque es que un gusano como yo no hay. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Dicen que yo soy un gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Dicen que yo soy un gorronea y medio. Yo soy un gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Gorro, gorro, gorro, gorronea y medio. Dicen que yo soy un gorronea.